Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de música selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a esta 16ª entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos, como siempre, con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro crítico en lo musical. Aquí encontraréis siempre una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Músicas en ocasiones no comercial, tal vez minoritaria, pero siempre de gran calidad. Ese es siempre nuestra intención, nuestro objetivo. Y sin más, comenzamos. Esta tarde con Edu Casas al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, ya sabéis que solemos utilizar un hilo conductor en cada edición del programa a modo de justificante o excusa para poner al final músicas variadas que nos gustan y nos apetece que escuchéis. En el de hoy, pues solemos querido dedicar a algo, a una cuestión un poco especial, que es, más o menos, que, bueno, a los estados de ánimo, ¿no? A esos temas que reflejan en su título, en su temática, en su intención, pues diferentes estados de ánimo. Hoy vas a escuchar, pues desde lamentos a gente diciéndonos que la vida es dura, gente diciéndonos ojalá, gente diciendo que está estupendamente, etcétera, etcétera. No os doy más pistas porque si no hago un spoiler de lo que vais a escuchar, como suele decir. Como siempre, ya sabéis, vais a encontrar una gran variedad de épocas, artistas y estilos. Así que bueno, vamos a empezar pues por lo primero que os comenté, pues con un lamento. Vamos a empezar con un lamento, con un artista que ha sonado ya varias veces en el programa. A mí me encanta y como me encanta, pues aquí os lo voy a mostrar. Yo, por los comentarios que me van llegando, por cierto, cada vez somos más, sois más la familia de Esencias Sonoras, más amplia, más extensa, desde lugares increíbles, nos vais escuchando. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas. Espero, como siempre, ya hemos dicho, que lo disfrutéis y disfrutéis de este lamento guajiro que nos va a traer, nos trae ya Cheo Feliciano. Soñé como agua derramada, de sol era mi jornada, mi morir era de ser, y a tu corriente acerqué mi latente cien herida. Fue cuando al don de la vida tembloroso aproximé. Sereno, va mi lamento guajiro, buscando el amor perdido. Este guanín relumbrante, yo he de andar el hacha en mano y la muerte por delante. Mano que unciste a mi cuello, el guanín del batallar. Con mi semi, con mi flecha, conmigo te enterrarás. Sereno, va mi lamento guajiro, buscando el amor perdido. Canto pensando en ti, mi tierra. se camina el jibarito tranquilo. Oye, guajiro, mi son, mi son, mi son, guajirito. Pero qué linda es mi tierra, va cantando el campesino. San Serení del Monte, canto sereno y contigo. Escucha que te estoy cantando, vacila y goza mi güiro. Mi compromiso es quererte, yo río y lloro contigo. Porque llevo aquí en mi pecho este guanín relumbrante. Yo hoy de andar el hacha en mano y la muerte por delante. Juan Antonio, tu cantar batallante y no hay retiro. Serenito. Bueno, ahí estaba el gran Cheo Feliciano, José Luis Feliciano Vega. Hemos hablado ya una vez por aquí. Un día hablaremos con calma, la calma que nos permite el programa, que se trata básicamente de escuchar música, pero sabéis que nos gusta dar siempre algún apunte biográfico. Este cantante nació en Ponce, sur de la isla, falleció en un accidente de tráfico. Ya lo comentamos en San Juan en 2014. Y un día os contaré un poco de su vida, porque es realmente, es, como la de muchos artistas, es de película. Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es cómo consiguió salir del infierno de las drogas, quitarse de medio de todo eso y darnos, brindarnos todo el esplendor de su voz y su personalidad. Un encanto increíble, la gente lo quiere cantidad, es todo un ídolo en Puerto Rico, sigue siendo a día de hoy. Y siguen escuchándose, por supuesto, todas sus canciones, entre ellas este lamento guajiro que aparecía en el disco Estampas de 1971. La composición es de José Nogueras, habían grandes músicos por ahí, hoy escuchábamos el vibráfono de Luis Ramírez, entre otros músicos. Bueno, pues del lamento guajiro de Puerto Rico nos vamos a ir con una música que hemos escuchado aquí, nos gusta escuchar de vez en cuando, que nos encanta, me encanta, y que va a sonar hoy después de algunos programas. Se trata del blues. Hace ya unos programas, como decía, que no sonaba, hoy va a sonar, además con un artista que yo os tengo que admitir que no conocía, un amigo mío desde allá, desde los Estados Unidos. Me ha mandado últimamente varias grabaciones de él y me ha llamado la atención, mucho, mucho la atención, y os lo voy a mostrar aquí. Tal vez a alguno de los aficionados a esta música lo conozcáis, otros, otras no, pero bueno, por aquí os dejo al gran Maicito escuchando este Life is Hard, la vida es dura. rich or poor. You know the blues is out to get you, man, it's everywhere. Bueno, ¿qué os ha parecido? Potente. A mí me impresionó. Ya os he comentado antes, cuando me llegó por mediación de un amigo este música de este artista, con este tema que es más o menos reciente y tiene un año. Se lanzó en febrero de 2024. Pues realmente digo, me llamó mucho la atención y dije, bueno, lo tengo que poner en alguno de los programas. El tema estaba producido, bueno, ni más ni menos, por el gran Joe Bonamassa, que es una de las referencias hoy en día, como lo será, lo es ya este Mike Zito, ahora os hablo un poquito acerca de él. Pero os comentaba que estaba Joe Bonamassa de producción y Josh Smith de este disco. Del 2024. Referente a Maicito, bueno, pues os puedo comentar que nació en 1970, nos viene del 70 en San Luis, Missouri, que como os digo, está siendo muy conocido. Él se le conoce porque fue el cofundador de una banda muy potente, se llama la Royal Southern Brotherhood, junto con otros artistas muy conocidos, pero vaya, ya se le empieza a conocer ya mucho a él en solitario, como os decía, por su, bueno, por su estilo, esa guitarra contundente, esa voz muy auténtica que transmite mucha fuerza y emoción, muy, muy cruda. A mí realmente, ya os digo, me llamó mucho la atención y espero que a vosotras también os haya llamado. Tal vez, seguramente, volverá a sonar próximamente en nuevas ediciones del programa, así que bueno, vamos a pasar de tema para a ver si conseguimos escuchar el mayor número posible de temas en esta edición de las emociones. Y de emociones, bueno, ¿qué os parece esta que nos va a traer ahora? Que para mí, claro, yo es que pongo música que me encanta y este tema que va a sonar a continuación, pues es uno de mis temas preferidos. Se trata de la expresión Ojalá, que en portugués es Tomara. Tomara. Tomara es el tema, es el título que le dio Vinicius de Moraes a esta composición, que canta ni más ni menos que la gran María Creuso. Esto es una grabación que se hizo desde La Fusa. La Fusa es un espacio cultural muy especial de Buenos Aires. Desde ahí está grabado. Y la grabación es de 1970, pero veréis qué bien suena, qué actual suena. Y bueno, y sobre todo, qué bonito es este tema. Por ahí también está la guitarra, Toquiño. Luego os hablo un poquito más del tema. Vamos a escuchar Ojalá, Tomara. Un, dos, tres. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. Se a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Tomara que você volte depressa, que você não que bueno, ¿qué os digo? A mí me encanta. Es que, claro, la voz de María Creusa, el tema ya es una maravilla, el tema en sí. Como os decía, el tema del gran Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes, conocido como Vinicius de Moraes. Y bueno, y también está la guitarra de Toquiño. El tema, ya os comenté, está grabado en el mítico local, La Fusa, se grabó en 1970. La Fusa, que está en Buenos Aires. Y bueno, ahí estaba ese tema que con esa letra que expresa ese deseo profundo, esa, es como una plegaria por un amor correspondido, envuelto en esa melancolía tan característica de la música brasileña. Especialmente la bossa nova de la que es creador Vinicius de Moraes, junto con Tom Jobim. Sabéis, ese ritmo, inspiración brasileña, que nace a finales de los, de la década de los 50. De Vinicius de Moraes, bueno, este es hombre, otro hombre para dedicarle también un capítulo aparte, porque tiene una vida increíble. Ya sabéis que fue escritor, poeta. Sus letras están, es curioso porque hay gente que las valora mucho, sin embargo, hay ciertos círculos intelectuales del mundo de las letras que no le han prestado tanta atención, no lo han considerado tanto. Pero vaya, para mucha gente, desde luego, sí que es uno de los mayores exponentes de la poesía en lengua portuguesa, y porque algunos de sus poemas logran una armonía y belleza estética fuera de lo común. ¿Qué más os puedo comentar? Pues nada, que sigáis escuchando música que tenga que ver, en la que estén estos artistas, os van a encantar. Y como van a sonar más en este programa, pues os emplazamos a escuchar más programas de Esencias Sonoras. Porque ahora vamos a dar otro vuelco estilístico y nos vamos a ir de la bossa nova a la música. Creo que además la primera vez que va a sonar un tema en lengua italiana, pero moderno, que no tenga que ver con la ópera. Por cierto, ya os adelanto, vamos a escuchar esto en una moderna, más o menos contemporánea, pero os adelanto ya que vamos a escuchar ópera ahora después. Así que nada, pero primero vamos con lo que tenemos ya preparado. Se trata del gran Pino Daniele. El Pino Daniele, para las que no lo conozcáis, es una de las grandes referencias de la música italiana. O sea, es una leyenda. Lo que pasa es que tal vez en España no ha sido muy conocido. Ahora os hablo un poquito de Pino Daniele. Vamos a escuchar el tema. Si Vinicius de Moraes decía ojalá, tomara, ahora vamos con Pino Daniele, que nos dice yo digo que estoy aquí. Vamos. Tocando quello che non Pero bueno, la verdad que tenía muchas ganas ya de poner algún tema de Pino Daniele, este músico, este cantautor italiano muy, muy conocido, ya digo, es una leyenda en Italia. Todo el mundo lo conoce aquí, creo que no tanto. Aquí. La verdad que conocemos pocos músicos italianos. Bueno, desde hace un tiempo, en su época, en los 70, ya nos llegaba alguna referencia, pero vaya, ya cada vez menos. Y la verdad que Pino Daniele es un músico muy a tener en cuenta. Este cantautor, como decía, guitarrista, compositor, nacido en Nápoles, que es muy conocido porque fusiona muy bien el blues, el jazz, el rock con la música napolitana tradicional. De hecho, yo no estoy seguro de lo que os voy a decir, pero creo que alguna de sus músicas suena en alguna de las películas del conocido director napolitano Paolo Sorrentino. Sí, yo estoy casi seguro de que sí, que lo he escuchado su música en alguna de sus películas. El caso es que, ya os digo, es muy, muy conocido en Italia, tiene una gran trayectoria. Bueno, además es que tiene una carrera increíble. Tocó en escenarios como el Madison Square Garden y con figuras como Bob Marley, Bob Dylan. Vaya, es una persona muy, muy, muy conocida. Bueno, con los Yellow Jackets, con Chick Corea, con Franco Battiato, que es uno de los pocos que se han escuchado por aquí, compositores, cantautores italianos. Vaya, muy conocido. Como decía, 32 álbumes, no sé si lo he comentado, si no lo digo, yo he contado aproximadamente eso, unos más de 30 discos grabados. Falleció en 2015, unos 60 años. Y bueno, ahí está su legado. Espero que os haya gustado. A los que no lo conozcáis, pues espero que os haya gustado y que pues ya investiguéis un poquito más. Muy posiblemente, tal vez, como digo siempre, de los grandes artistas sonarán más adelante en alguno de los programas. Y bueno, y de la música italiana vamos a venirnos para España y vamos a venirnos con un intérprete que a mí me encanta. Yo creo que a todos los que estáis aquí ahora mismo escuchando el programa os gustará también. Un cantaor flamenco de primer nivel, salud, granaíno. Vamos con Enrique Morente, pero vamos con un tema que yo creo que va a sorprender a más de uno, a más de una, porque creo que no se conoce demasiado. El tema, hablábamos, ya os recuerdo que el programa va de estados de ánimo, pues este tema nos dice sobre una esperanza. Enrique Morente. Conforme qué bien, qué bueno, qué potente y qué fresca sonaba esa voz de Enrique Morente, gran cantador granaíno, en esta grabación del año 1982. El tema, Sobre una esperanza, lleva la letra del célebre poeta sevillano Manuel Machado. Y ahí estaban en las guitarras Tomatito y Isidro Sanlúcar, el hermano de Manolo Sanlúcar. Y bueno, uno de estos cambios potentes, bruscos a veces que nos caracterizan, vamos, ya lo adelantamos, no os pilla de sorpresa, vamos a ir con la ópera. La ópera va a sonar en esta ocasión el área de una ópera que ya ha sonado en este programa, al menos una o dos áreas de la muy conocida Bohème del grandísimo Giacomo Puccini. Bueno, pues de la Bohème vamos con el Ladio senza rencor, adiós. Ahora os comento un poquito más de la grabación, ¿vale? Es más o menos actual, es de René Fleming y luego os comento un poquito. Vamos a escuchar y a disfrutar con este adiós de la Bohème. Qué maravilla, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Este adiós de la Bohème, del gran Giacomo Puccini. Aquí en la voz de René Fleming, Pepe de Mimí, y estaba Arturo Chacón Cruz en el rol de Alfredo. La Orquesta de la Sinfónica de Milán. y el director Marco Almiriato, la grabación de 2009. Espero que la hayáis disfrutado. Puntualmente sonarán más áreas de ópera por aquí, más variedad, más autores. Y bueno, de la ópera vamos a hacer un cambio, y esta vez curioso. Y vamos a hacer una cosa que lo hicimos ya en el programa pasado, lo hicimos de manera inmediata. Pusimos un tema en su versión original. En aquel caso pusimos primero la versión y luego la versión original. Hoy lo vamos a hacer al revés. Antes escuchamos, ¿os acordáis? El Tomara, el Ojalá, de Vinicius de Moraes, versión original, claro, con María Creus a la voz y Toquinho a la guitarra. Pues bien, ahora vamos a escuchar una versión que yo creo que os va a sorprender. A mí me encanta, muy, muy, muy buena, en versión salsa, del conocidísimo cantante, compositor, célebre, ahora veréis cuando diga uno de los títulos que ha compuesto, como os digo, el gran Willy Chirino. De Willy Chirino vamos a oír la versión en castellano del Ojalá en versión salsa, una producción magnífica hecha en Puerto Rico con músicos de allá, de la islita. Ahora os comento un poquito de la producción, pero vamos a escucharlo ya. Ojalá, Willy Chirino. Que no hay nadie que le entienda como yo sus sinsabores. Que llore, se arrepienta y piense mucho. Que mejor se sufre juntos que vivir feliz tan solo. Ojalá que la tristeza le convenza que estar solo no compensa y la ausencia no da paz. Antigua trama que repetirá. La cosa más divina de este mundo es vivir cada segundo como nunca más. Y piense mucho que mejor se sufre juntos que vivir feliz tan solo. Ojalá que la tristeza le convenza que estar solo no compensa y la ausencia no da paz. El verdadero amor de quien se ama es la misma antigua trama que repetirá. La cosa más divina de este mundo es vivir cada segundo como nunca más. Thank you. ahí estaba el gran Willy Chirino, Wilfredo José Chirino Rodríguez, nacido en Consolación del Sur, Pinar del Río, Cuba, 1947, residente desde hace muchos, muchos años en Miami. Desde ahí se ha dado a conocer en toda Latinoamérica y es el compositor de grandes, grandes éxitos. No lo voy a enumerar aquí, investigar un poquito, os iba a decir que se va a dejar alguno, pero es que cualquiera que nombre, es que son muy, muy, muchos de ellos son muy conocidos. Bueno, como Rumbera, Bajo la Tormenta, Tu Cumpleaños, Oxígeno, etcétera, etcétera. Y hay algunos cantantes aquí en España que han hecho algún tema, han hecho muy conocido temas de Willy Chirino. Bueno, la producción, como os decía, estaba hecha en Puerto Rico. Ahí hay unos músicos, por enumerar algunos por encima, hasta el piano está Luis Quevedo, José Gandey al bajo, y bueno, la trompeta Juancito Torres, en los trombones está Luti Maldonado, Víctor Candelario, Rafi Torres, Óscar Pastrana, bueno, grandes músicos, una producción realmente muy, muy, muy potente. Bueno, ¿qué os digo? Pues que ya va siendo hora de despedir el programa. Ya vamos a ir acabando este programa dedicado a los estados de ánimo. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Pero bueno, nos vamos a ir antes de presentaros el último tema, el tema con el que arrancamos el programa, ese tema que os dejamos ahí, de Lindsey Webster, titulado I'm Okay, yo estoy ok. Ya sabéis que esto iba sobre los estados de ánimo, como ya habéis podido comprobar que hemos hecho un largo recorrido por algunos de ellos. Algunos lo hemos repetido, también es cierto, pero creo que valía la pena. Espero que os haya gustado la propuesta, la idea de poner el tema en una rítmica diferente y en un idioma diferente. No es la primera vez que lo hacemos, ya lo hemos comentado. Bueno, pues vamos a escuchar a Lindsey Webster con este I'm Okay. Ahí, aquí, esta grabación del 2022, perteneciente al álbum Reasons, Razones, aparece por ahí, vais a escuchar a la trompeta, al gran Nicholas Payton, ¿vale? Y bueno, pues comentaros un poquito el Lindsey Webster, porque no, tal vez no es muy conocida. Desde luego aquí en España yo creo que no es muy conocida. Antes de que se me olvide, la composición es de ella, de Lindsey Webster y Keith Slattery. El caso es que esta cantante, nacida en enero del 88, o sea, bastante joven, cantante de jazz, rhythm and blues, de pop también, fue la primera, después de Sade, en conseguir un número uno en la lista de smooth jazz de la conocida revista Billboard. Esto fue en el 2016. Después ha tenido varios éxitos en esta lista, varios top 5. El caso es que, bueno, os la mostramos aquí en este programa por primera vez. Tal vez suene más adelante en otros. Y nada, y ya nos despedimos. Eso sí, no sé, antes desear que, bueno, que hayáis pasado un programa entretenido. Y por supuesto que os esperamos una próxima edición de Esencias Sonoras. Mientras, ya sabéis, tratar de ser felices, de disfrutar de la vida y de la buena música. Mucha salud para todos y nos vemos. Vamos con la música. That's so clean. And did I mention the design that's in my mind is so ideal? 'Cause I've been through drama and I'm learning to do my best to that's deep inside, 'cause I got the potential to rise above the limits set inside my mind. I'm healing trauma, unlearning, 'cause what's important at the end of every day is how you handle Y esto ha sido todo por hoy.